Bienvenidos al Ambiente que Habitamos, columna radial de Memoria Giratoria, en la que analizamos temas ambientales de la región del Valle de Traslasierra, desde la perspectiva de los habitantes que somos. Como siempre, le agradecemos mucho a Analía y a Andrea el espacio-tiempo del programa. Les habla Mariana y detrás de escena nos acompañan Leo y Nico. Vamos arrancando con la columna de hoy, que es la número 3, este día lunes 20 de septiembre. Fuego. En el episodio anterior estuvimos analizando qué es el fuego, qué lo provoca, qué medidas tomar para evitar que se produzcan incendios, cómo podemos trabajar para combatirlos, entre otras cosas. Desde julio de este año, 2021, hasta el día de hoy, 20 de septiembre, se produjeron más de 30 incendios en Traslasierra, considerando desde San Carlos Mina hasta La Paz. Cuando sopla el viento cada día, se siente el calor del sol en la piel y los labios secos, muchas y muchos miramos el horizonte y las sierras, deseando no encontrar una columna de humo. Y cuando pasa, ¿qué hacemos? En Travesía se vienen organizando vecines para prevenir y combatir incendios. Escuchamos las voces de algunos compañeros de la comunidad organizada de Travesía. Con respecto a la organización, con el tema de los incendios, creo que fue creciendo paulatinamente, si bien me parece que antes la organización era más espontánea y por ahí uno concurría un incendio, desde su casa se iba el incendio, ahora como que eso fue creciendo, hacemos reuniones. A partir de 2018 fue donde se vio ese quiebre, porque muchos vecinos y vecinas se acercaban a la biblioteca como punto de referencia para ir a otros lugares a ayudar. Y fue el lugar base para poder ayudar frente a los diferentes incendios que se dio acá en Travesía. Sí, creo que ese es el lugar también, al ser común, comunitario, favorece la participación y la integración de varias personas. Y en ese año se fue conformando este grupo que hasta el día de la fecha viene trabajando con respecto a la prevención de los incendios. Y bueno, sí, en el hacer nos fuimos conociendo como grupo y hoy por hoy ya tenemos como una coordinación un poco, si bien tenemos los problemas que tiene cualquier grupo, tenemos como una coordinación aceitada también porque trabajamos en varias cosas. Y si bien, bueno, no todos los vecinos participan de este grupo, frente a una situación de incendio, bueno, se acercan todos para poder colaborar en ese momento. A raíz de un incendio que ocurrió bastante grande y muy cercano a la localidad de Travesía en el 2020, bueno, nos hizo repensarnos también como grupo muchísimo, juntarnos mucho más seguido y armar como comisiones que son muy importantes y muy básicas a la hora de un incendio, y no solo el ataque o la guardia de ceniza, sino bueno, todo el tema de donaciones en cuanto a alimentación, agua y todo lo que necesita para un incendio. Así que bueno, a raíz de eso armamos protocolos porque para tener en cuenta y para bueno, en un momento del acto, o sea, saber más o menos cómo manejarnos. Bueno, el trabajo de prevención que estamos haciendo durante este año se vio importante hacer limpieza de perímetros en lugares donde ya había pasado algún incendio grande. Y bueno, nos organizamos, fuimos arriba, casi a la montaña, limpiamos un perímetro en el límite con el Carrizal, que ahí las veces que hubo fueron incendios grandes. Después limpiamos otro perímetro de una familia, que también pasó otro incendio. Después limpiamos una calle que estaba cerrada, una calle pública cerrada, para que conectan los dos caminos, el camino sur y el camino norte, acá en Travesía. Después limpiamos otro terreno en el más abajo. Como para comentar un poco cómo fuimos creciendo en organización, el tema de las comisiones nos resultó bastante interesante, como para que también cada cual pueda participar y se acomode en donde prefiera, ¿no? Que se sienta cómodo en un lugar, y por eso hay varias comisiones para participar. Y tenemos la comisión de donación, la comisión de guardia de cenizas, las de donaciones, tanto las que se reciben como las que se piden. Otra comisión de... Tenemos una de niñez, que también está buena porque así, bueno, cualquiera de la familia, el papá, la mamá, puede ir y participar en un incendio. Tenemos la de mapeo, la de comunicación. Bueno, con respecto al material que fuimos consiguiendo a lo largo del tiempo, que fue así muy de a poco, con mucho trabajo, fue básicamente a partir de donaciones de particulares, que está bueno que si bien la gente no puede participar directamente en el incendio, hay otros o tres que pueden participar de esa manera, colaborando con donaciones. Es muy importante porque de esa manera fue como fuimos adquiriendo el material para poder acceder, ir más preparados a los incendios. En general tratamos de no ir a un fuego, sí a una guardia de cenizas, es como más la función, pero si es necesario, porque a veces se desborda, es en los fuegos, donde los bomberos digan que podemos colaborar, se colabora, y el material que recibimos de las donaciones, que son herramientas y vestimentas y de comunicación, que es las que adquirimos, nos facilita la llegada y que no nos lastimemos. Y la última donación que recibimos fue de un camión con tanques para cargar agua, para poder dejar en distintos lugares acá de Travesía y que sea más accesible al momento de, si ocurre un incendio, tener agua a disposición más rápido. Y bueno, para contactarse con nosotros, cualquier cosa por este o por distintos temas, tenemos un mail que se llama travesiacomunidadorganizada@gmail.com. Las comunidades se organizan frente a los incendios. Acá y allá, todas, todos, todes, buscamos la manera de evitar que el fuego arrase con todo el monte. En otras zonas de Córdoba, como en Sierras Chicas, también hay vecinos que decidieron organizarse. Escuchamos a una compañera de la brigada comunitaria Saldanin Chin, de Sierras Chicas. Mi nombre es Bilú. Pertenezco a la brigada en conformación Saldanin Chin, una brigada local comunitaria que se constituyó como respuesta al dolor y la angustia que nos daban los incendios en los últimos años y sobre todo el año pasado, donde muchos de nosotros de alguna forma u otra empezamos a intervenir, ya que se veíamos desbordado todos los sistemas de contención y manejo del fuego de nuestra provincia en particular. Muchos de los que ya veníamos trabajando por años en protección, en defensa y en relación al bosque nativo, nos vimos así como en cierta medida forzados a participar en los incendios el año pasado, que fue devastador. 300.000 hectáreas perdimos de bosque nativo por acá, por nuestra provincia de Córdoba. Entonces, como respuesta a eso, surgió la organización y la formación. Muchos de nosotros en este último año hemos aprendido sobre combate seguro de incendios forestales, sobre respuestas de primeros auxilios en contextos agrestes, cartografía, también comunicaciones, aprendimos a usar handy, aprendimos a crear el equipo de protección personal, gestionamos para poder conseguir esos equipos. Casi todos hemos trabajado de manera voluntaria, independiente, sin subsidios estatales, digamos. Estamos como en cierta medida suplementando el espacio del Estado que no está pudiendo cubrir y cumplir para proteger nuestro monte nativo. En este último tiempo muchos además nos estamos ocupando de los aspectos legales, armando asociaciones civiles para constituirnos legalmente, y también hemos trabajado en las articulaciones con distintas instituciones como los bomberos, que son con quienes trabajamos para las jurisdicciones que cada uno le corresponde. Nosotros acá en Saldán tenemos una excelente relación, un espacio de comunicación y de capacitación con los bomberos del cuartel aquí de Saldán. Y se constituyó también un espacio compartido que se llama Creando Brigadas, que articula y fomenta la creación de brigadas en toda la provincia de Córdoba, que digamos en este momento estaría constituida alrededor de unas 35 brigadas. Había como 5 o 6 que estaban previos al año pasado y todas las demás nos empezamos a conformar a partir de los incendios del año pasado. Que una cosa que vienen a traer las brigadas forestales, más allá del conocimiento, del compromiso local, es que hay una integración, una incorporación de feminidades diversas a este laburo que hasta hace muy poco tiempo era netamente masculino, ¿no? Con cada incendio perdemos más y más monte. ¿Y podemos recuperarlo? ¿Por qué es importante que luego de un incendio forestal se recupere el bosque? ¿Qué efectos tienen los incendios sobre este ecosistema? ¿Qué perdemos cuando se quema el bosque chaqueño? Profesionales del INTA están presentando un ciclo de seminarios virtuales de información socioambiental para la gestión territorial, prevención de incendios y cuidado de los ambientes serranos de Tras la Sierra. Este ciclo puede verse y escucharse en YouTube en el canal INTA Manfredi Córdoba. Los pasados 2 martes se dieron los 2 primeros seminarios, comenzando por Francisco Alagia, que compartió su trabajo sobre el mapeo de vegetación en el valle. Hablamos con él para que nos cuente un poco de qué se trata. Los mapeos son una herramienta súper interesante para ordenar y organizar la información disponible en los territorios. A nivel de comunidades vegetales, nos permite identificar a dónde se encuentran los distintos tipos de comunidades vegetales que pueden ir desde los bosques nativos hasta los pastizales naturales, por ejemplo. A su vez, representan una herramienta súper interesante para estudiar distintas problemáticas ambientales como pueden ser los incendios forestales. Por ejemplo, un mapeo de vegetación nos permite identificar las zonas que se quemaron en determinados lapsos de tiempo. A su vez, nos permite hacer análisis a través del tiempo, analizando las zonas que se quemaron, por ejemplo, en distintos años. Así como podemos estudiar problemáticas ambientales referidas a los incendios, nos permite estudiar un abanico de problemáticas ambientales a nivel regional, que pueden ir desde inundaciones hasta cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el avance de las urbanizaciones sobre los ambientes naturales. Siguiendo con el recorrido de estos seminarios del INTA sobre prevención de incendios y cuidado de los ambientes serranos de Tras la Sierra, Laura Caballero presentó su trabajo sobre la urbanización durante los últimos años en Villa de las Rosas y San Javier. Al respecto, nos contó lo siguiente. La urbanización puede afectar o puede aumentar el riesgo de ocurrencia de incendios en los lugares que se conocen como interfase urbano-rural o urbano-forestal, que son las áreas en las cuales las casas se entremezclan con la vegetación nativa. La urbanización puede avanzar sobre el territorio de diferentes formas, ¿no? De una forma más dispersa y de baja intensidad, o de una forma más compacta, pero a su vez de mayor intensidad, con mayor ocupación del territorio por parte del suelo impermeabilizado. Estas dos modalidades, que representan en realidad dos contrastes, cuando quizás en la realidad el avance de la urbanización es una mezcla entre estas dos, tienen pros y contras. Por ejemplo, vamos al caso de la regulación climática, ¿sí? Todos sabemos que las áreas naturales o con vegetación natural tienen, sufren cambios muchísimo menos bruscos de la temperatura que las áreas con cobertura más de tipo artificial. ¿Y esto por qué? Porque en realidad los materiales en los cuales dominan en las áreas urbanizadas tienen gran capacidad de absorción de calor, como puede ser el asfalto, el hormigón, la chapa. Y absorben mucho calor durante el día y lo liberan durante la noche, con lo cual las áreas urbanizadas tienden a ser más calientes o la temperatura tiende a ser más alta en comparación con áreas de urbanización dispersa. Ese podría ser un beneficio de la urbanización dispersa. Pero sin embargo, también la urbanización está asociada, por ejemplo, a infraestructuras, como pueden ser caminos, tendidos eléctricos y demás, que en una urbanización dispersa proliferan y se hacen como de más, en realidad, o sea, la proporción de estas infraestructuras aumenta significativamente en comparación con una urbanización compacta, digamos, ¿no? Y a su vez también aumenta el costo de transporte y la emisión de dióxido de carbono, digamos, y el consumo de combustibles fósiles para desplazarnos de un lugar a otro. O sea que en el caso de transporte, infraestructuras asociadas a la urbanización compacta tiene más beneficios que la dispersa. Por ejemplo, en cuanto a la retención de contaminantes o el filtrado, digamos, del aire, y quizás la urbanización dispersa sea más beneficiosa que la compacta porque vamos a tener más vegetación nativa, emitiendo oxígeno, fijando dióxido de carbono y reteniendo también contaminantes. Pero en contraposición con esto, por ejemplo, si consideramos la interfase urbano-forestal y el riesgo de incendios forestales, una urbanización compacta sería más beneficiosa porque tenemos un límite más marcado entre lo que es la urbanización y el área natural y no tenemos esas áreas donde se entremezcla, digamos, las casas con la vegetación natural, con lo cual disminuye el área de interfase entre la ciudad y la vegetación natural, con lo cual, por ejemplo, los recursos que tienen que gastar los bomberos cuando tienen que atender un fuego que es de interfase serían muchísimo menores a los recursos que tendrían que gastar tanto en horas hombre como en recursos en sí, digamos, en movilidad, etcétera, para defender una interfase muchísimo más extendida, ¿no? Yo creo que es posible convivir con el monte, pero esa convivencia tiene que ser planificada. Y esa planificación tiene que tener en cuenta las restricciones que impone el ambiente sobre la urbanización. Nosotros no podemos pensar que yéndonos a vivir al lado de un curso de agua estamos protegiendo el curso de agua porque nuestras casas generan efluentes que van a ir a parar al curso de agua y agua que quizás toma gente que vive aguas abajo, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar y planificar en dónde generamos menos impacto y dónde ese impacto es menos drástico, sobre todo a nivel ambiental. Tenemos que considerar que vivimos en una zona que el agua es escasa, donde el terreno es marcadamente inclinado, con lo cual tenemos, cuanto más impermeabilizamos el suelo, más agua se nos está yendo del sistema, con lo cual mi sugerencia es que justamente para poder convivir en mayor armonía con el monte, tenemos que pensar en habitar espacios donde generemos el menor impacto posible. Y esto es tratando de habitar terrenos que no tengan inclinación, que no estén cerca de cursos de agua y sobre todo que no estén ocupados por bosque nativo. El ciclo de seminarios del INTA culmina mañana, martes 21 de septiembre, a las 14 horas por el canal de YouTube INTA Manfredi Córdoba, con la presentación de Nicolás Mari sobre la historia de los incendios en Tras la Sierra. Hablamos con él para que nos cuente un poco su trabajo. La temática de incendios es una problemática que, bueno, lleva muchísimos años, por supuesto, pero que actualmente, en los últimos años, se ha evidenciado un cambio de magnitud en tanto la ocurrencia de incendios, el tamaño de incendios y su impacto sobre los ecosistemas. Y esto no solo se ha visto en Córdoba, en realidad si no se ha visto en otras partes del país, pero también en otras partes del mundo, en otros países, que reconocemos que los incendios son realmente un problema ambiental, social y económico. Una de las actividades de mayor relevancia que estamos haciendo es el mapeo de incendios actuales e históricos en el territorio de Córdoba. Esto tiene especial relevancia para poder entender cuál es la dinámica de su ocurrencia, poder entender dónde ocurren, cuándo ocurren y cómo ocurren los incendios. Esta información, que tiene un carácter regional, es muy útil, sobre todo cuando la podemos superponer con otras fuentes de información a escala local, es decir, poder superponer las capas de información generadas históricas de áreas quemadas sobre distintas localidades de las sierras de Córdoba, nos permite poder ver cuál es la relación del uso del fuego o la ocurrencia de incendios y las actividades de determinado lugar. Estas actividades generalmente son antrópicas. Cuando hablamos de actividades antrópicas, en realidad estamos hablando de distintas actividades sociales o económicas que se traducen, por ejemplo, en el crecimiento urbano o el avance de la frontera agropecuaria. Hablar de crecimiento urbano tiene que ver con planificación o con ordenamiento territorial, que es algo que por lo general no está muy definido en las sierras de Córdoba. Lotear las sierras es algo que está sucediendo con una gran velocidad en los últimos años, el advenimiento de nuevos pobladores a las sierras, está generando realmente un impacto muy grande, y el fuego en gran medida es una herramienta para el cambio del uso del suelo. En sitios, por ejemplo, de bosques que se quiere instalar un loteo, históricamente se entiende que el fuego ha sido una herramienta para poder hacer ese cambio de uso del suelo y poder poner casas en lugares donde había bosques. Respecto a lo que se conoce como el avance de la frontera agropecuaria, puede haber dos elementos ahí, digamos. El reemplazo de bosques para agricultura o el reemplazo de bosques para ganadería. En ambos casos, el fuego puede ser una herramienta también para poder quitar esas coberturas boscosas y establecer estos dos tipos de actividades. Tanto para el caso del cambio de uso del suelo para urbanización o para actividades agropecuarias, el fuego siempre ha tenido un rol preponderante, ¿no? Como una forma económica y rápida de poder hacer el cambio del uso del suelo. Entonces, de la mano de las actividades antrópicas asociadas a estos fenómenos, está el fuego como un elemento que permite, que ha conducido a la transformación de los ecosistemas, ¿no? Implicando muchísimos impactos ambientales que, en definitiva, no solo perjudican cuestiones de índole ecológica, sino también tienen impacto sobre la propia sociedad. Entonces, poder conocer con precisión la cantidad de incendios que ocurren en determinado lugar, en forma histórica, poder entender cuál es la recurrencia o la frecuencia de esos incendios, nos permiten analizar cuál es esa dinámica, nos permiten analizar cuál es el nivel de impacto, cuál es el nivel de degradación y cómo cómo esos impactos se traducen en el crecimiento de determinadas actividades económicas. Y en este sentido hemos trabajado con estos objetivos de poder entender mejor la dinámica de incendios en las sierras de Córdoba, conjuntamente con un grupo de investigadores de CONICET que vienen trabajando hace muchos años en esto, las colaboraciones que desde INTA estamos dando también, y en particular un grupo de estudiantes del Instituto Gulich, que en el año 2019 dedicaron parte de sus estudios a la generación de una cartografía detallada que se inició en el año 1987 hasta el año 2018. De ese trabajo se destaca, bueno, primero la gran precisión que se logra obtener a partir de la cartografía obtenida por imágenes de satélite. Ese mapa detallado nos permite entender la frecuencia, como comentábamos recién, es decir, la cantidad de veces que se quemó un mismo lugar en los últimos años, nos habla de la intensidad que se usó el fuego o que los incendios tuvieron impacto sobre determinado lugar. Entonces, establecer esos distintos niveles de frecuencia también nos permite analizar cuáles son las zonas más afectadas o menos afectadas y en función de eso tomar decisiones que estuvieran orientadas a poder hacer un mejor manejo de esos ecosistemas o directamente plantear esa información como un insumo que pueda usarse dentro de un plan de ordenamiento territorial. A su vez, entender toda esta dinámica de incendios en gran detalle y en todas las sierras de Córdoba nos permite entender cuáles son los efectos de los incendios, ¿no? Como recién comentábamos, existen efectos sobre la ecología de los sistemas montañosos, ¿sí? Principalmente nosotros entendemos que los efectos más fuertes que tienen los incendios están asociados a los problemas hidrológicos que tienen como consecuencia la remoción de la vegetación nativa, principalmente bosques, en zonas de cabecera de cuenca. Es decir, al quitar toda esa cobertura boscosa por efecto del fuego, los sistemas hidrológicos se ven alterados, perdemos captación de agua y esa pérdida en captar agua tiene un impacto no solo ecosistémico, sino también un impacto a nivel de la provisión de agua para las poblaciones que están asentadas en esas cuencas, que a su vez se traduce no solo en un problema de acceso al agua, sino también en un problema económico. Entonces nosotros hacemos hincapié en que en realidad la cantidad de incendios, que en general son de origen antrópico, entonces están generando un problema ecológico grave, fundamentalmente relacionado a los problemas hidrológicos, pero que finalmente esos problemas ecológicos se traducen en problemas sociales y económicos sobre las sierras de Córdoba. Conocer nos permite pensar, organizarnos, discutir, planificar y tomar decisiones acorde a la realidad. Ya vimos que los incendios forestales son un grave problema ambiental y está en nuestras manos evitar que la situación se agrave. Hará falta repensar cómo queremos vivir y cómo queremos habitar el territorio. En producción y edición, Leonardo Haydn. Producción, Nico Arzabaray. Producción y locución, Mariana Benedict. las aguas, lejos de todo, tu fiebre ardiente se apagará.